derecho a reprochar, pero hace tiempo que presiento algo grita y dice esto no es así. Podría ser de alguna otra forma la cosa no es así. ¿Quieres que te vienes creyendo? ¿Cómo sé que si sonríe significa que nos conocemos demasiado bien? Pero hace tiempo que presiento cuando miras así algo queda sin decir. Podría ser más sencillo, no es así como lo planeamos. ¿Quién es que te viene?